Enredando las mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Soy Carolina Echeverría, desde la Comisión de Género de Radio Activa para Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Queremos reflexionar, junto a otras compañeras, acerca de la educación popular, ya que un 19 de septiembre de 1921 nacía en Pernambuco el pensador y pedagogo brasileño Paulo Reglus Neves Freire, conocido como Paulo Freire. Fue uno de los pedagogos y filósofos de la educación más importante del siglo XX. Sus ideas en general y su método de alfabetización en particular recorrieron el mundo hasta nuestros días, y su tarea por una mejor educación dejó una gran huella en la manera de pensar y poner en práctica la educación. Junto a otras compañeras nos preguntamos entonces, ¿cómo se lleva adelante la práctica de educación popular? ¿Cómo se facilita en el territorio? ¿Y cómo podemos pensar y accionar la educación popular desde una perspectiva feminista? Pero primero que nada les vamos a pedir a las compañeras que se presenten y nos cuenten un poquito acerca de ellas. Carito, muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Hola, Caro. Muchas gracias a vos por invitarme, por pensar en mí para esta hermosa propuesta. Y te felicito por este espacio. Bueno, sí, el PAEBIT es un programa de alfabetización, educación básica y trabajo que ofrece educación primaria a aquellas personas mayores de 14 años que por distintas razones no han podido completar su escolaridad o en muchos casos no han accedido a la alfabetización. Este programa se encuentra alojado en organizaciones barriales, en iglesias, en lugares de la comunidad, en distintos barrios empobrecidos de la ciudad de Buenos Aires. Soy Adriana Cavi, trabajo en la Villa 2124, en un programa de alfabetización para jóvenes y adultos, adultas, que se llama PAEBIT. También soy militante territorial del colectivo La Andariega, que también está en la Villa 2124. ¿Qué es la educación popular para vos? ¿Cómo es ser una educadora en el territorio? Sí, para mí ser maestra implica un enorme desafío, que supongo que habrá sido en todas las épocas. En este momento creo que tiene que ver con algo de lo que vos decías, que es esto de generar otro sentido común, entre comillas digo sentido común, que sea alternativo al hegemónico, al de los medios de comunicación, al establishment. Digo, en este momento que en el mundo se está estableciendo una extrema derecha, cada vez más extrema, cada vez más violenta, cada vez más extractivista. Sí. Cada vez más homofóbica, más racista, totalmente. Tal cual. Entonces, en esos discursos, digamos, que se imponen, muchos de nosotros no tenemos representatividad, no tenemos voz, y cuando digo nosotros, nosotres, me refiero a las mujeres, las identidades no binarias, las identidades trans, les trabajadores, les migrantes, les originarios, les villeros, discapacitadas, les viejos. Entonces esas voces tienen que hacerse presente y de alguna forma pensarse como sujeto político que acciona para ser protagonista de su tiempo y no simplemente un excluido. Uh-huh. Ese trabajo se hace en los centros educativos y se hace también en las organizaciones sociales. Lo que yo entiendo como que es diferente en los centros educativos como en las escuelas, siempre pensando desde una mirada de la educación popular, ¿no? Se aprenden, o sea, se apropian de, y yo digo que se ensayan también, herramientas de participación social, En muchos casos estos, los centros educativos son el primer espacio en donde se puede decir la propia palabra, la opinión, pues se puede ser escuchado. Y esas cosas se aprenden, así como se aprenden herramientas de cálculo, de lectura y de escritura, como decías vos recién. Por otro lado, esto que traíamos también, lo de los discursos, ¿no? El biologicismo, el binarismo, el racismo, el machismo, o sea, todos estos ismos que son opresores, en algún momento se construyeron también desde teorías científicas que se usaron, digamos, para justificar estados opresores, ¿no? Tanto el colonialismo, el patriarcado, el capitalismo, y entonces, ¿qué mejor lugar que la escuela, que los centros educativos para rebatir esas teorías también con argumentos científicos? Totalmente, totalmente. Y esto que vos decías, ¿no? De poder transformar a las personas excluidas en sujetos políticos activos y dejar de ser meros o meras espectadoras, ¿no? Sí. De lo que va sucediendo, ¿no? Y poder ocupar ese rol activo en el centro, que bueno, que también es la propuesta desde el Teatro de las Oprimidas y desde las Magdalenas, que también tratamos de acercar y de problematizar y de poder visibilizar. Sí, sí, totalmente. Y pensando en estos sismos que vos nombrabas, ¿no? Como el machismo, por ejemplo, y conociéndote, Carito, ¿qué significaría o cómo podríamos pensar o establecer un paralelismo, ¿no? Entre qué sería ser educadora o educar en clave feminista. Está buenísima la pregunta, porque digo, los feminismos nos vienen a interpelar en nuestras prácticas, uh-huh, como en nuestras uh-huh vidas, como en nuestras camas, ¿no? Y totalmente. Yo encuentro como mucho paralelismo en cuanto a la educación popular, en el sentido de construir una direccionalidad, digamos, en términos de Freire, que nos señale un horizonte de ampliación de derechos, de igualdad de condiciones, de reivindicación de las luchas populares, para una sociedad, digamos, más justa. Esto en clave feminista supone además una mirada de la pedagogía que nace de los movimientos feministas, o sea, desde una mirada que implique reconocer los roles de cuidado como gestores de la economía, que piensa en habitar el territorio y en construir redes. Esto me parece re importante, porque cuando se construye, digamos, en redes, se piensa en colectivo, ¿no? Atravesados por injusticias y desventajas que nos afectan como grupo social. Ya no es algo uh-huh que me pasa a mí sola, sino que veo que también le pasa a mi vecina, a mi compañera. Y esto implica una ruptura a la lógica también del mercado, porque con esto de la meritocracia, el sálvese quien pueda, en las redes feministas se alojan como múltiples trayectorias, distintos conocimientos, saberes, y es donde, digamos, lo que prevalece son lazos más solidarios. Tal cual. También pensando como en qué también aporta el feminismo a la pedagogía, es esto de cuestionar la heteronorma como la regla ordenadora de las sociedades, y que, digamos, implica la base o el sustento para un montón de situaciones de violencia, de opresión, que bueno, que son las que queremos cuestionar y rebatir y combatir, ¿no? Totalmente, totalmente. Y en esta clave feminista, me parece también importante poder reivindicar, como hacemos desde hace ya varios miércoles, bueno, desde siempre, pero explícitamente desde hace varios miércoles, esta idea de estos espacios dentro de los ámbitos educativos donde, como bien decías antes, ¿no? De pasar a ser sujetas activas en el centro de escena y poder pasar a ser sujetas deseantes, ¿no? Poder pensarnos, educándonos, siendo mal educadas, digamos, jugando con esta idea de ser mal educadas en el sentido de romper con las reglas preestablecidas, que en realidad fijan estereotipos y fijan normas, esto que decías, ¿no? Como esta heteronormatividad como excluyente y única, y a la vez ser mal educadas también con el doble juego de pensarnos, bueno, aprendemos las reglas, pero las aprendemos, entre comillas, obviamente mal, para poder justamente romperlas o transgredirlas, pensándonos, poniendo el deseo, nuestro deseo en el centro de la escena, ¿no? También. Y cómo eso seguramente genera tensiones o genera preguntas o problematiza circunstancias o situaciones del cotidiano en el ámbito educativo, ¿no? Pienso en vos como educadora con adultos y con jóvenes, donde quizás una pregunta o simplemente abrir una observación, como voy a dar un ejemplo muy simple, de repente, bueno, levantar a ordenar un poco después de una merienda y que una alumna mujer le diga a un alumno varón, ayúdame a limpiar la mesa. Y quizás en ese ayúdame, bueno, poder generar la pregunta en clave feminista como educadora, ayúdame, ¿por qué ayúdame? ¿Por qué no vamos a hacer esta tarea juntos? O sea, poder desde ahí también, ¿no? Poder generar preguntas y poder pensar la educación también como un espacio para justamente generar preguntas y no tantas respuestas o saberes fijos o no dinámicos o no permeables, ¿no? Sí, por supuesto. Generar un espacio donde donde se encuentren respuestas sería impracticable, primero porque yo no tengo todas las respuestas y mi compañera tampoco, digamos, porque todas estamos como en esa construcción también, ¿no? Pero sí, claro, nos encontramos en estos espacios y sucede muchos de estos ejemplos que vos das, y sí, está habilitada, digamos, la duda, el debate, ver qué, o sea, qué sucede, revisar siempre lo que son nuestras prácticas en relación a la teoría. Podemos leer acerca de qué significan los estereotipos de género, pero después sería como entrar en un saco roto si después cuando hacemos la merienda solo se ocupan las mujeres de... Sí, totalmente. Eso es una permanente construcción. Y la como la forma de habitar esos lugares, bueno, como te decía antes, el centro educativo es una especie de sala de ensayo. Para mí, ser educadora popular hoy desde una mirada, desde una perspectiva feminista, tiene que ver en principio con ampliar las miradas, con problematizar esa mirada colonizadora que tenemos sobre el mundo, pero sobre todo de las mujeres y las disidencias. De esta manera, nuestras estrategias, nuestras formas de ser educadoras y educadores populares cambia. Y ahí se van abriendo otros espacios, o no sé si abriendo, pero pienso que los mismos espacios que venimos habitando hace años, esos espacios o esos lugares que ocupamos, o esas formas de mirarnos, o esas formas de encontrarnos, cambian. A alguien que está pensando en formarse como educador, como educadora, como posibilidad, yo le diría que adelante, que siempre hay cosas por construir, hay terreno por hacer, que está todo por hacer, y que las educadoras y educadores creo que compartimos algo que es como una empecinada confianza en que todo va a estar bien o que algo va a pasar, ¿no? No sé, esa esperanza que bueno, eso nos alimenta también el espíritu, y que sobre todo cada día se conocen personas hermosas y solo hay que dejarse como atravesar por eso. Así que yo le diría que vaya para adelante, que ser educadora es hermoso. Y que no se va a aburrir nunca, además. Totalmente. No hay dos días iguales. Sí, tal cual.